gato, te mando tu retrato, te mando tu retrato, que fue vale un mal amor. Los amores ingratos, los amores ingratos, los amores ingratos y olvidarlos es lo mejor. Dicen que recuerdo queda, dicen que recuerdo queda, dicen que recuerdo queda de algo que haya sucedido. Pasajera y eso lo borra el olvido. Si algún día la vuelvo a ver, si algún día la vuelvo a ver, si algún día la vuelvo a ver, la miro como un amigo. Porque lo que es bueno es, porque lo que es bueno es, porque lo que es bueno es como si no hubiera sido. Porque lo que es bueno es, porque lo que es bueno es como si no hubiera sido.